libro, porque es un escritor, es un poeta, su poesía es una de las cosas trascendentales de su vida, y nos hicimos amigos. Hicimos amigos en ese momento, y después, con el tiempo, a través de la comunicación y de ciertos intercambios que hemos tenido, hemos pasado de amigos a la amistad. Ya ha tenido un paso cualitativo más importante, porque se han experimentado con él una serie de afinidades en cuanto a analizar la realidad, la mirada de la etapa, la mirada de las luchas sociales, las miradas, las perspectivas políticas en Latinoamérica. Por lo tanto, esa amistad ya empieza a ser la cosa más importante. Por eso para nosotros es importante en la palabra y la opinión de Abbas. Abbas Abi Rat, así es tu apellido, ¿no? Siempre me cuesta decirlo. Abbas Abi Rat. Así es. Estoy diciendo bien. Está bien, está bien, Beto. Somos amigos y no sé tu apellido. O tengo dificultades para decirlo. Claro, está bien dicho así. Eso le va a salir el día a todos mis amigos. Safé con ese tema. ¿Qué tal? La verdad que un gusto volver a charlar con vos. Abbas, hablamos el año pasado. Y ahí está un poco la primera pregunta, el primer planteo que te hago es... Hablamos el año pasado en medio de esa vorágine, en medio de esa gesta popular generada por el pueblo chileno a partir del 18 de octubre, una irrupción de las masas populares en la escena política, en la escena callejera, en la escena social, en la escena de propuestas, en la escena de planteo sobre cuestiones de fondo que herían de muerte a lo que se mostraba hasta ese momento 30 años de un modelo exitoso neoliberal. Hoy estamos hablando en el marco de una crisis sanitaria global, en donde el tema de Chile, no solamente el tema de Chile, sino el tema de Ecuador, lo que pasaba en ese momento en la lucha de Ecuador, en las movilizaciones y los paros de trabajadores en Colombia, en lo que pasaba en Brasil en relación a las movilizaciones contra las medidas de Jair Bolsonaro. O sea, había un clima en donde las clases dominantes eran cuestionadas por la aplicación de las recetas neoliberales de este capitalismo de época. Eso, digamos, esta pandemia global un poco ha socavado esa agenda, y bueno, y hoy estamos aislados, estamos totalmente llevados al otro antagónico, digamos, de la movilización callejera al aislamiento individual, casero, de cuidado personal. No sé si compartís esta visión o si lo están viviendo de esa manera como lo vivimos nosotros allá en Chile. Claro que sí, o sea, lo comparto sin lugar a dudas. Esta especie de shock que genera el coronavirus, que como que viene a coalicionar, como que coaliciona, ¿no?, con este despertar del pueblo chileno de octubre, ¿no? Lo interrumpe en cierta medida, partiendo desde la base que nosotros en un par de días íbamos a estar llevando a cabo el plebiscito que se fijó para el 26 de abril. Pero con ocasión al coronavirus, este plebiscito se desplaza de momento para el día 25 de octubre. O sea, ya ahí tenemos un impacto importante que permite que a la vieja política y al gobierno, digamos, y a todas las personas que defienden el actual modelo, les da un respiro, ¿no? Ya veníamos entrando de lleno nosotros en este proceso de campaña, ya veníamos metidos bien en ese momento importante del plebiscito de apertura, para poder dar inicio finalmente luego al proceso constituyente propiamente tal. Una pregunta que surge, digamos, un interrogante así casi obligado que tenemos, es, digamos, esa rebeldía, esa potencia, esa energía que puso el pueblo chileno en las calles, y digamos, y no solamente en lo que fue las movilizaciones, sino también en muchas manifestaciones de arte. O sea, yo he visto mucha manifestación de arte, de creación, en medio de una lucha, de una pelea que ha sido atroz, ¿no? Donde el Estado y el sistema han aplicado sí, de lesionar al sujeto popular, digamos, esto de la vista, de los ojos. Otra cosa que surgió en ese momento era que la represión estatal apuntaba a los ojos, una forma de lacerar a los pobladores de una manera muy brutal, ¿no? Esa energía, la gran pregunta es si sigue estando latente, si sigue habiendo en Chile manifestaciones de esa expresión, o esa energía ha tomado un descanso en producto de esta nueva situación y está pensando en proyectarse y volver a desplegarse cuando termine la cuarentena o este estado de pandemia. Bueno, que nosotros empezamos a experimentar de alguna manera a partir del 18 de octubre, efectivamente nos llenó de una sensibilidad diferente, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que el chileno en realidad no era ese sujeto universal, hombre blanco, propietario, que aspiraba, digamos, a ser, que era indiferente a la vulneración de los derechos de los indígenas, de los pueblos originarios, de las minorías sexuales, ¿no? Y nos dimos cuenta que el chileno era más gay de lo que pensaba, era más mapuche de lo que pensaba, y tenía una sensibilidad artística en un lugar de su vida más importante también de lo que se pensaba. Y ese como quiebre con el hombre universal que nos impusieron, claro, se genera el hombre blanco propietario, se empieza a ver más, ¿no? A partir del 18 de octubre, en la calle había manifestaciones artísticas, y uno se da cuenta de esos simbolismos, como de esos hechos simbólicos que van acompañando un movimiento social históricamente, y parecen ser inocuas ante los ojos del poder constituido, pero por ejemplo esta semana pasó algo súper importante, y lo primero que hizo el presidente Piñera fue mandar a pintar la Plaza Baquedano. La Plaza Baquedano es para que te haga una idea, un lugar como el Obelisco, donde se juntaba la gente a manifestarse, y donde existían muchas manifestaciones artísticas, pinturas, habían colgado bandera, habían como travestido de alguna manera este general Baquedano y lo habían transformado en un general que resultaba ser homosexual, con una bandera mapuche, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que no era inocua este florecer artístico, y que sí le molestaba el poder constituido, ¿no? Porque es curioso que la primera medida que hicieron, a pesar de todas las medidas de seguridad que no tomaron, digamos, fue pintar de vuelta o volver a la normalidad que se conocía, mejor dicho, esa plaza, ¿no? Lo estético, lo liso, a salvar lo bello. Respecto a la cuestión de lo que se denomina la oposición política en Chile, vamos a entrar en ese tema, digamos, en las actitudes, las posturas. Yo estuve al tanto, por lo menos hasta que apareció esto de la cuarentena y la pandemia, leía y estaba bastante informado respecto de algunas actitudes que, bueno, tuvieron una cantidad de voces críticas alrededor, por ejemplo, de la sanción de esa ley, acá se llama antipiquete. Acá hubo una, en la gestión anterior, neoliberal de derecha de Macri, una ministra de seguridad muy impopular, pero muy conocida por sus ademanes neofascistas, en donde una de las primeras medidas que tomó asumido el gobierno de Macri, ya por el 2000, a principios del 2016, ¿no?, un protocolo antipiquete. Significaba que las fuerzas populares que se querían movilizar tenían que elaborar una serie brindar una serie de requisitos de presentar ante el Estado, y el Estado se arrogaba el derecho de autorizarlo o no. Bueno, allá en Chile sé que tuvo una particularidad, porque hubo una reacción muy fuerte de parte del gobierno, de los sectores conservadores, de ver como un disvalor, como algo discordante, esto de que la gente, bueno, ocupe lugares públicos, corte calle por la cuestión de las manifestaciones. Y sé que en el campo de la llamada oposición, inclusive de alguna oposición con rasgo de progresismo o activo de izquierda, una actitud que yo la llamaría rayana con los clavigantes, de darle la posibilidad al gobierno que pudiera legitimar en el marco de una represión donde se le arrancaba los ojos a los pobladores, legitimar una política represiva estatal. La actitud de la oposición de la pandemia para aquí, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha manejado? Lo primero que me gustaría, a ver si te entendí bien, a lo que tú te referías con esta especie de legitimidad, algunas políticas represivas, ¿te refieres a ese evento que pasó en noviembre, diciembre, cuando el Frente Amplio se dio algunas indicaciones a la ley, digamos, anticapucha, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, eso generó un quiebre un poquito dentro del Frente Amplio, el partido de Ciber Fuerte. Y hoy día la oposición, esa oposición se ha mantenido, ha tratado dentro de lo posible de elevar la discusión a que las medidas de emergencias tomadas por el gobierno, estos planes que buscan entregar apoyo a los trabajadores y trabajadoras, no son las óptimas, sino que simplemente responden al modelo actual, ¿no? Y al que se buscaba cambiar. En ese sentido, el discurso de la oposición fuerte de Chile, que es ese mismo que tú dices que en algún momento, no sé si por falta de experiencia, por atolondramiento, se dieron ante algunas indicaciones de esos proyectos, se ha mantenido firme el discurso público. Ahora, la oposición tradicional, lo que tú conocías como la Concertación, no ha podido hacer claro, otra cosa. No, es que la oposición en sentido genérico, pero claro, no quise diferenciar entre la Concertación, la fuerza, digamos, nueva mayoría con el Frente Amplio. Claro, bueno, en cuanto a la nueva mayoría, yo creo que como siempre han tratado de unificar un discurso más o menos armónico al modelo, como lo han hecho desde el retorno de la democracia, ¿no? Han tomado esa postura, han avalado las conductas de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y la Autoridad Sanitaria en general, y ha sido esa actitud, digamos, es lo mismo de siempre, pues hay un grupo minoritario que eleva una discusión crítica respecto del modelo actual y un modelo más conservador dentro de la misma izquierda y un modelo extremadamente conservador dentro de la derecha. Se ha mantenido el modelo tradicional. Por eso, lo triste, como bien decías al principio, es que se frena un poquito esta relación que veníamos modificando con el poder, donde los movimientos sociales, lejos de la política tradicional, estábamos involucrándonos un poquito más con las decisiones, generando una especie de control ciudadano frente a estas mismas decisiones. Eso que nace a partir del 18 de octubre, sin lugar a dudas, se frena un poquito con la aparición de este virus, que algo tan tan tan nuevo para Chile, era muy novedoso dentro de los últimos 30 años, que esta existencia de un nuevo control ciudadano, ¿no? Este respeto al ciudadano como individuo sujeto de derechos civiles y políticos y de igualdad. Se había perdido ese respeto, ese... Vamos a ver qué pasa a continuación. Claro. Y el día a día, digamos, el día a día de la cuarentena. Yo te cuento acá, te paso mis impresiones. Acá ha aumentado la zanahoria, por ejemplo. Ha aumentado el choclo. Yo compraba, fíjate, es un ejemplo bien concreto. Compraba antes de la pandemia 3 choclos por 25 pesos. Ahora cada choclo sale 25 o 30 pesos. O sea, que ha habido... En materia de alimento ha habido una suba, una carestía, yo no te diría galopante, pero bien notoria. Ha aumentado la canasta básica de los alimentos, ha aumentado entre un 15 y un 20%. El dólar está subiendo de una manera bastante galopante. Las condiciones de trabajo en Argentina, ya a la precarización preexiste. Ahora, esta pandemia, esta cuarentena, lo que ha hecho es explicitar, por supuesto que hay todo un aparataje comunicacional que estas cosas las evita, pero, digamos, no la menciona, no la pone en la agenda de la discusión, pero hay miles de trabajadores que se han han visto cesanteado, despedido, suspendido, se le ha rebajado el salario, se le exige, por ejemplo, a personas que son de alto riesgo, mayores de 60 años, la imposición de ir a trabajar en cualquier condición sin brindarles condiciones así mínimas, los empleados de la salud en condiciones, lógicamente, la crisis de infraestructura en la salud en nuestros países hace que estas cuestiones expongan y expliciten cada vez más el grado de precariedad en la que se trabaja, ¿no es cierto? Más allá de un discurso en donde el discurso estatal es que se está tratando de favorecer, se está tratando de poner alimentos, se ha metido a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad en el tema del alimento, o sea, se ha poblado, se han llenado, se han inundado las poblaciones con la presencia del ejército, de las fuerzas de seguridad, una cosa bastante preocupante porque se ven a diario también un montón de violaciones, de atropellos, de malos tratos, ¿no? O sea, digamos, en medio de un discurso en donde, por ejemplo, acá en Argentina se dice entre la economía y la vida nosotros defendemos la vida, vaya forma de defender la vida, no sé cómo es, me imagino, pero sería bueno que más o menos uno pintara un panorama de cómo se vive el día a día de la cuarentena en Chile. A ver, la cuarentena acá ha sido súper diferente a Argentina, porque acá no se ha decretado una cuarentena a nivel nacional, sino que ha sido sectorizada, eso en primer lugar. Hay zonas donde existió en algún momento cuarentena total, comunas, se ha ido levantando esa cuarentena, y hay otras zonas que sigue la cuarentena total y otras que se han ido incorporando en la medida que las que al principio estaban consideradas se fueron levantando, fue una manera como aleatoria, como estratégica de generar esta cuarentena. Ahora respecto de los productos, bueno, y además de eso, hay un montón de excepciones a la regla de la cuarentena en estas comunas totales, donde igual se permite cierto tránsito con ocasión a no impactar tanto a la economía. Esa es la lógica que defiende el mercado, o sea, esa es la lógica que nosotros defendemos, defender al mercado sobre la salud de las personas, y eso es lo que se critica también. Ahora, respecto de los precios, Argentina, yo creo que a mí me ha pasado, mi experiencia con Argentina es súper curiosa, yo nunca puedo seguir cuánto está el dólar, cuánto está el peso, cuánto vale un plato de comida en Argentina, porque cambia muy rápido y es muy sensible a las variaciones mundiales. Eso en Chile no, sin ser experto en economía, eso en Chile no pasa mucho. Ahora, sí existe una cuestión lógica del libre mercado, nosotros somos los reyes del libre mercado, y es que los precios, cuando existe un choque inesperado de demanda, ¿no es cierto?, donde la gente tiende a comportarse de manera muy irracional y comienza a comprar productos que en realidad no necesita siempre, como ante este miedo que se decrete cuarentena en su zona, ¿no es cierto?, pasa siempre en las situaciones de pandemia, terremoto, y la ley de oferta y demanda, cuando pasan estas cosas, no funciona muy bien, porque en definitiva existe una demanda muy alta, productos que son dentro de todo limitados, y eso genera naturalmente un alza en los precios. Yo efectivamente he visto que a nivel general los productos de limpieza están más caros, un 10%, un 15%, por desdarte una cifra. Pero lo que sí es curioso es cómo estas reglas son transversales y no aceptan ningún tipo de excepción. Porque el alcohol gel, las mascarillas y esos instrumentos en Chile han subido considerablemente de precio. Y una de las críticas que se ha, digamos, situado en el discurso público es cómo es posible que en un país como Chile no se pueda intervenir en ninguna circunstancia, ¿no es cierto?, ningún tipo de producto, que esta libertad no acepte excepciones. Me gustaría ponerte un ejemplo o una situación, graficarte una situación que a mí me pareció directamente patética. Viste que en Chile no tenemos un sistema de salud pública como el de ustedes, sino que nosotros tenemos la opción, o sea, tenemos que afiliarnos a una ISAPRE, que es una especie de mutualista. Esta ISAPRE, a pesar de que los planes están fijados, los precios en UF, Unidad de Fomento, que es una medida de precio que se reajusta sola automáticamente, una vez al año te adecúan tu precio, ¿no?, en virtud de la variación del IPC, o sea que calculan un reajuste sobre el reajuste, que siempre va al alza. Sin prejuicio de eso, este año con todo el problema sanitario y el brote de contagio, la ISAPRE anunció el alza de sus planes de salud. Y la reacción del gobierno no fue, digamos, ponerle un parele porque no podía, no tenemos los instrumentos institucionales para hacerlo. Entonces era patético ver cómo se anunciaban las autoridades como la gran novedad de que habían logrado negociar con las empresas de la salud y que este año por 3 meses no iban a subir los planes de salud. En vez de sancionar esta actitud maliciosa, salen a negociar con el mercado cuestiones que son innegociables. Pucha, no me quiero alargar, pero eso es lo que pasa cuando no hay un Estado, cuando tenía un par de empresarios que manejan el país con lo que pueden, pero que vienen justamente del mundo privado a negociar cuestiones tan esenciales como son la salud. Y esta pandemia evidencia un poco, hay que mirarla con un poquito de ojo crítico, estos anuncios que parecen tan afortunados, y decir, cresta, ¿cómo el Estado se rinde o se arrodilla frente al poder económico? Y nos anuncia a nosotros como un gran mérito del Estado haber podido negociar con estas personas. ¿Cómo es posible que no podamos darnos cuenta que estas personas, este poder económico, le debemos un favor por culpa de este modelo? ¿Cómo se cambia la lógica un poquito con la cordillera nomás te das cuenta que existe una lógica muy diferente entre los dos países? Entonces, así como a ti te suben el choclo, a nosotros nos suben los planes de salud. Así no te complicamos más. Esto en lo personal, tu perspectiva, ¿tenés esperanza respecto del tan ansiado renacimiento de ese movimiento de masa que no solamente, digamos, impactó sobre el gobierno conservador de derecha de Piñera, sino que impactó y creo que inyectó un entusiasmo, me parece, en gran parte de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Esa forma de rebelarse, de poner en cuestionamiento todo un sistema y toda una historicidad, esa famosa consigna, no son 30 pesos, son 30 años, una cosa que sintetizaba realmente un cuestionamiento estructural de un modelo que ya mostraba sus niveles de fracaso rotundo, ¿no? Y hartazgo en muchos sectores populares. Si esa potencia puede, en primer lugar, renacer, y si renace con la misma fuerza que tuvo hasta la pandemia, o renace, qué sé yo, un poco más flaca, más delgada, menos potente. No sé cuál es tu apreciación. Mira, yo creo que yo tengo esperanza de que se retome la campaña del plebiscito y logremos ganar el plebiscito de salida al proceso constituyente, ¿no? De apertura, mejor dicho. Eso tengo mucha esperanza. A mí me gustaría que al tratarse de un nuevo acuerdo nacional, este plebiscito sea ganado con una amplia mayoría, porque la idea de eso es generar nuevas formas de relacionarnos entre todos, un nuevo ethos chileno, ¿no es cierto? Y la mejor manera de llegar a eso es que estemos todos de acuerdo con la necesidad de cambiar la constitución. Y más que la constitución, de cambiarla en un sentido de generar una nueva forma de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el poder, ¿verdad? Tengo esperanza de que ello ocurra. Tengo también esperanza de que las personas, los ciudadanos, el movimiento social, no se intimide frente a la eventual falta de trabajo, falta de estabilidad, ¿no es cierto? Porque es evidente que esto va a tensionar a las casas, a las familias, y también es evidente que las familias adopten un poquito el discurso de mientras yo esté bien y mi familia esté bien, vamos a tomar las decisiones, ¿no? Tengo esperanza de que ello no ocurra, pero siempre tengo o sea, respeto frente a esa postura que puede pasar, que el miedo te paralice. Pero vamos a ver qué pasa, pues yo creo que va a ser interesante ver cómo el movimiento social se reestructura después de la experiencia del 2018. Sin lugar a dudas, o sea, del 18 de octubre, perdón. Sin lugar a dudas, Chile ya no es lo que era antes del 18 de octubre, y eso siempre se agradece. El mismo respeto a la autoridad de todos los sectores, la crisis de confianza que atraviesan todas las instituciones, ¿verdad? Hay un caso muy interesante que, pucha, quizás en otra oportunidad podríamos comentar, que pasó hace un par de meses, justo antes de que la pandemia, este brote, afectara a todo el mundo. Y resulta que una persona, la Corte de Apelaciones, creo que Antofagasta, o, sí, Antofagasta fue, reconoció el derecho de retirar sus fondos de ahorro voluntario de una AFP. Entonces yo me pregunto, ¿antes del 18 de octubre una corte se hubiera atrevido a fallar a favor de un ciudadano? Es decir, a poner el derecho a jubilar o a disponer de su dinero por sobre el derecho de propiedad de una AFP. Entonces sería bonito como hacer ese ejercicio. Yo personalmente creo que el 18 de octubre sirvió para abrir la cabeza no solamente de los ciudadanos, sino que también de algunos actores que operaban como engranaje de este sistema neoliberal extremo, y que tenían poder, ¿no? Incluso como miembros de ministros de corte, como en este caso. Vamos a ver qué pasa, porque yo sí tengo esperanza de que ese cambio siga su curso y sus efectos. Nosotros también vamos a acompañar esta desesperanza. Nosotros nos esperanzamos con tu esperanza y la esperanza y la lucha y rebeldía del pueblo chileno, porque pensamos de que, digamos, la garantía del aval que pueden tener los pueblos respecto de modificaciones, de transformaciones, de realidades injustas, de desigualdades, de injusticias, de represiones, es su presencia movilizada, su presencia protagónica. Mientras eso se dé, va a haber posibilidades y va a haber poesía, Abbas. Eso es lo Va a haber importante. poesía. Sí, va a haber poesía con el pueblo, digamos, movilizado, con el pueblo inquieto, con el pueblo pasivo, con el pueblo indiferente, apático. En realidad es todo, no solamente la poesía, todo se hace muy difícil, pero con un pueblo movilizado, indudablemente las perspectivas son importantes. Y ojalá el mojón de octubre en el plebiscito sea un golpe, no digo definitivo, pero sea un golpe en una cadena de acontecimientos que vaya marcando una nueva perspectiva. Así que nosotros no solamente acompañamos Esperanza, sino que queríamos estar presentes en abril. Recuerda que habíamos pactado una visita tuya acá para el 15 de abril, que tuvimos que levantar. Queríamos ir al conocer, a pulsar el sentimiento digamos, el estado del pueblo chileno en el marco del plebiscito. Así que lo posdatamos nosotros también, pero en octubre nos van a tener que hacer un lugarcito por ahí Con para mucho meter nuestra gusto. bolsa de dormir y ir a acompañar ese proceso. Aquí nos vamos a estar esperando. Quizá la visita del 15 de abril la hacemos antes del plebiscito de octubre y nos venimos todos juntos para acá y ahí Nos nos venimos, vamos viendo. ¿sí? Bien hecho, compañero. Bueno, un abrazo Listo, grande Beto. desde aquí y mucha suerte. Abrazo, chau. Nos vemos.